Ratita y Minero. Ratita y Minero salían de noche, dejaban los hijos haciendo puchero. Jajaja, qué risa nos da. La rata llevaba un manto de lana muy lindo tejido con tela de araña. Jajaja, qué risa nos da. Minero calzaba lujosos zapatos para andar en coche sin cuero ni taco. Jajaja, qué risa nos da.